Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Noticias con el Bote de este miércoles 19 de noviembre de 2014. Vamos a dar comienzo, íbamos a tener a Jonathan Pérez, me dio aviso de que no iba a poder participar en este programa. Entonces vamos a llevar a cabo el programa de noticias y bueno, pues quiero comenzar. Primero, pues quiero comentar de volada este tipo de noticia. Dice Peña Nieto que va a hacer pública su declaración patrimonial, o sea, toda su declaración de bienes. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que ha decidido hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial, la cual aparecerá en el transcurso del día en la página oficial de la presidencia. Lo que hasta el último momento me pude informar, va a aparecer alrededor de las 11 de la noche. Pero fíjense. Asimismo expresó su gratitud, reconocimiento y cariño para su esposa Angélica Rivera por haber informado anoche cómo adquirió las propiedades inmobiliarias que fueron dadas a conocer la semana pasada. Respecto a sus propiedades, dijo que sin tener obligación para ello y porque es más importante la confianza de los mexicanos que el derecho a la confidencialidad, más tarde haré totalmente abierta mi declaración patrimonial. Sobre la actitud de su esposa, quien transmitió en su página electrónica un mensaje de 7 minutos la noche del martes, dijo: quiero reconocer el valor, la decisión y entereza de mi esposa, porque sin tener obligación de hacerlo y con gran valor, al ver que se afectaba la imagen de su familia, decidió informar públicamente cómo se hizo de la propiedad. Resaltó también que al haber acreditado fehacientemente su declaración patrimonial, en algo que muy pocos se atreven a hacer público, su esposa dio una muestra de cómo salir al frente a los señalamientos contra su familia y contra el propio presidente de la República. Aquí lo que vale la pena señalar es que desde un principio, desde que Angélica Rivera, por su lado, ¿sí?, por su lado, haciendo, digamos, presentándose, haciéndose un tanto de lado, ¿sí?, en términos de que se trata de la primera dama del país, Peña Nieto ahorita sale a hablar de que va a ser pública su declaración patrimonial. Fíjense cómo de entrada, tanto esto a mí me da la impresión de una estrategia mediática, por supuesto. Porque por un lado va Angélica Rivera a dar la declaración de lo que ella tiene, y por el otro lado lo que Peña Nieto va a decir lo que él tiene. Pero sin dejar en claro que desde el momento en el que son un matrimonio, pues el patrimonio es conjunto, ¿sí? O sea, de antemano, que ahora vas tú y yo voy por mi lado, para que la gente vea que lo que tenemos, en realidad, no lo tenemos como matrimonio, no lo tenemos juntos, sino tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío, y no hay relación alguna, exceptuando por un detalle, que son marido y mujer. Y esto obviamente se lleva a cabo, porque se aplica lo que yo tantas veces he comentado en estos noticieros, el Estado de Derecho a modo. Un Estado de Derecho a modo, en el que simple y sencillamente, como hoy lo dijo el encargado de la oficina de la presidencia, creo que se llama Eduardo Sánchez o algo así, en el noticiero de Carmen Aristegui, ¿sí?, salió a puntualizar la obligatoriedad para dar a conocer la declaración patrimonial cuando se trata de una investigación. Fíjense. ¿Sí? Por lo tanto, desde aquí ya entra el Estado de Derecho a modo. ¿Por qué? Porque no hay la obligatoriedad para que se dé a conocer como parte de la declaración patrimonial del presidente lo que tiene su cónyuge, su esposa. Fíjense. Eso es Estado de Derecho a modo. Cuando los funcionarios no tienen la obligación de dar a conocer su declaración patrimonial, incluidos los bienes de su esposa, pues simple y sencillamente desde allí hay un Estado de Derecho a modo para que no conozca la ciudadanía todo el patrimonio que en realidad se tiene en conjunto. Y esto no es nuevo. Esto viene desde Felipe Calderón, recordemos también lo de la casa que amplió muchísimo su casa, Felipe Calderón, pero que todo era a nombre de la esposa, o sea, de su esposa Margarita Zavala. Y entonces ya, Allí es donde está el asunto. Yo lo dije muchas veces y aquí lo vuelvo a reiterar. Esas son de las reformas estructurales que de veras necesita México, que de veras necesitan los mexicanos. Una de veras transparencia del patrimonio de los servidores públicos. Sin embargo, por ejemplo, eso no se da. Y la obligación no la hay porque no se está siguiendo una investigación, digamos, judicial en el asunto. ¿Sí? No se está llevando a cabo una investigación de ese tipo. Entonces, pues ya, sale Angélica Rivera forzado el asunto, sale a leer, que fue el comentario que dejé allí en el tirador del bote, la señora sale a leer. Habla de la dirección de uno de los bienes y lo hace leyendo. Incluso leyendo dice lo de la casa para su mamá. O sea, es impresionante. Cualquier persona común, cualquier persona elemental saber siquiera dónde quedan sus propiedades y no ponerse a leerlo. ¿Sí? Pero bueno, eso ya salió a decir ella sin decir mayores detalles, ¿eh? Entre ellos las condiciones, cómo se dieron los contratos, por ejemplo, la casualidad, ¿no? La casualidad del contrato al día siguiente de que se anuncia el noviazgo con Peña Nieto y todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí empieza esto, todo esto se torna muy interesante, ¿sí? También, por ejemplo, este es el señor que entrevistó a Carmen Aristegui de la presidencia, pues también salió a decir, en términos de que el empresario, este señor Hinojosa, que es el de la empresa que viene siendo la dueña legal de la propiedad, que según es de Angélica Rivera, pues resulta ser que según él, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado un montonal de licitación a 4,000 y feria de empresas. Pero el tema que se viene planteando es que ese empresario y esa empresa, digamos, fue favorito, sí. Donde obtuvo las licitaciones, donde obtuvo los jugosos contratos, fue cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Entonces ahí está otro punto. El caso es que al final de cuentas, aquí volvemos a la misma cosa. ¿Podrá decir Peña Nieto? ¿Podrá decir lo que él quiera en términos de que va a dar a conocer la declaración de toda su declaración, o sea, la de él? ¿Sí? Lo de él. No va a decir si alguna de las propiedades está, por ejemplo, para alguien de sus hijos, o si hay más propiedades que están a nombre de los hijos de Angélica Rivera, nada de eso. Él está diciendo su, o sea, la de él. ¿Sí? Fíjense hasta dónde se han puesto las cosas. Que simple y sencillamente vemos ese actuar y que vale la pena estar puntualizando en esto. ¿Sí? Dice sobre la esposa que transmitió la página electrónica un mensaje de 7 minutos. Mensaje que fue reproducido en el noticiero estelar de Televisa. Cuando ese mismo noticiero no dijo nada de la investigación, periodística que había hecho Carmen Aristegui al respecto. ¿Sí? No había dicho nada. Cuando Angélica Rivera hace público este asunto, ¿sí? Sale a decir de cómo estuvo. Esa versión fue la única que sí se puso en los medios televisivos donde más llega a los mexicanos. ¿Eh? Y luego dicen, esto ayuda para corroborar lo falso, de cuando dicen que es falso que hay un cerco informativo en el país. Digo, caramba, si esa empresa en su noticiero estelar nunca habló del asunto y cuando Angélica Rivera sube un video para explicar según cómo se hizo de esa casa, ese video sí es puesto en el noticiero estelar. Ha sido más claro de que hay un cerco informativo en este país. ¿Sí? Esa es otra cosa. Pero dice, sobre la actitud de su esposa, quien transmitió en su página electrónica un mensaje de 7 minutos la noche del martes, dijo, quiero reconocer el valor, la decisión y entereza de mi esposa. ¿Eh? Porque sin tener obligación de hacerlo y con gran valor, ¿cuál valor? Pregunto yo. ¿El valor que da estar rodeado del Estado Mayor Presidencial? Sí, porque eso no resalta a Peña Nieto. ¿Sí? Al igual que como no lo hacía Calderón. Son muy buenos de hablar de valentía. sí, pero de una valentía bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas, bajo el resguardo de la Policía Federal, bajo el resguardo del Estado Mayor Presidencial. ¿O qué? ¿Me van a decir que Angélica Rivera, como una ciudadana común y corriente, sí, común y corriente, pero por favor, estamos hablando de que hasta la propia esta propiedad que según es de ella y no del presidente, ahí está el estaba el Estado Mayor Presidencial cuidando esa propiedad. ¿Eh? Fíjense, mediáticamente se dice, vean el valor que tiene, ¿no? Pues cualquiera va a tener valor si tiene al ejército, ¿sí? Si tiene al ejército, si tiene a las fuerzas, a la marina, si tiene a la Policía Federal, si tiene a todo el Estado Mayor Presidencial para cuidarlo. ¿Eh? O sea, eso también hay que subrayarlo, ahí también. Y bueno, pues él dice que va a declarar, pues ya lo que declare. O él va a declarar lo que él dice que él tiene. Y se va a presentar eso, porque él así lo está diciendo, así lo dice la nota. Hará pública Peña Nieto toda su declaración de bienes. Sí, lo de. Y lo que haya quedado a nombre de sus hijos, porque no lo sabemos. ¿Sí? Y como el Estado de Derecho a modo no obliga a nada de eso, pues desde ahí ya, o sea, es claro. ¿Sí? Fíjense, ahorita dice Peña Nieto que va a hacer pública toda su declaración. En el 2013, recordemos, toda la faramaya, la ceremonia en Palacio Nacional por la presentación de la declaración patrimonial de él. Y ahorita, un año y feria después, viene a decirnos que ahorita sí va a ser pública toda su declaración. O sea, corroborando el atole con el dedo que yo les dije desde un principio en estos noticieros que significaba esa ceremonia, esa ceremonia para dar a conocer su declaración patrimonial de aquella vez. Así que bueno, pues ahí está el asunto. A estas alturas, bueno, pues aquí viene a demostrarse una vez más el peso que tiene el asunto y la reacción que viene a darse. ¿Sí? La reacción que viene a darse. Peña Nieto, por ejemplo, de una u otra manera, Peña Nieto y su gobierno en general, pues han venido planteando, ¿sí?, de que pareciera, ¿no?, que pareciera estarse orquestando la desestabilización. Perdón, pedir cuentas a los funcionarios públicos no es desestabilizar un país. ¿Así? Lo que de veras, hay que decirlo, lo que de veras desestabiliza al país, por si no se han dado cuenta, es, por ejemplo, los gasolinazos y el incremento de impuestos. ¿Por qué? Porque de antemano le desestabiliza el gasto a las familias mexicanas. Eso sí desestabiliza al país. ¿Sí? Que de repente, simple y sencillamente, ya le subieron todo a los mexicanos y tienen que gastar más. Incluso endeudarse para buscar sobrevivir. Pues eso desestabiliza. Dígame si no es una desestabilización enorme, así, hablando en términos prácticos, sin más afán que simplemente hablar en un sentido práctico. Dígame si no es desestabilización que en el lapso de un año, terminaran imponiéndose reformas para entregar lo que desde 1936 nacionalizó el presidente Lázaro Cárdenas. O sea, desde aquel tiempo, ¿sí?, desde aquellos años, lo que vino a dar cierta estabilidad económica al país. O sea, aquí vale detenerse un poquito, ¿sí? Vale detenerse un poquito. O sea, la expropiación petrolera se dio desde 1938. Desde 1938, el petróleo, al menos, constitucional y jurídicamente hablando, era un asunto nacional, ¿sí?, sin repartir con privados nada, ni con extranjeros nada. Dígame si no es esa estabilización que de repente, en el lapso de un año, se cambia todo eso para que ahora sí vengan empresarios transnacionales a servirse con la cuchara grande. Eso es una desestabilización. Lo que mantenía una vida pública estable, si es que se le puede llamar estable, porque de todos modos venían careciendo la vida y todo esto, pero de repente cambia y se radicaliza todo. ¿Sí? Eso es desestabilizar. Cuando se aprueban cosas, como el caso del outsourcing, que era una figura ilegal, y mediante una reforma legalizan esa figura ilegal que beneficiaba a unos cuantos cuates y echaba por la borda los derechos laborales de tantos y tantos mexicanos, en vez de sancionar a quienes lo estaban llevando a cabo de manera ilegal, se los legalizaron. Eso es una desestabilización. Cuando algo ilegal de repente lo hacen legal, obviamente hay una desestabilización. Yo no estoy diciendo con esto que las desestabilizaciones vayan hacia malas, a bien, no lo sé. Simplemente de lo que es la vida pública, como se está llevando de manera normal, cambia. Eso es desestabilización. No solamente es desestabilización lo que ellos planteen como desestabilización. Así de simple. Entonces yo creo que vale la pena puntualizar eso. Porque el hecho de que los ciudadanos estén en todo su derecho de exigir que rindan cuenta a los funcionarios públicos, eso no es desestabilizar. Eso no. Así como tampoco es desestabilización que los padres y que los mexicanos en general, por el asunto de los normalistas desaparecidos, estén pidiendo justicia, estén pidiendo castigo a los responsables, estén pidiendo que aparezcan con vida esos normalistas. Eso no es desestabilización. ¿Sí? Y me imagino yo que la idea de plantear esto, como ayer lo leía por parte de esta secretaria de no sé qué cosa del PRI, plantear este plan, según estratégico, para desestabilizar. O sea, perdón. Desde el momento en que autoridades junto con narcos asesinan y desaparecen personas, desde ese momento, desde mi punto de vista, ya hay una desestabilización. ¿Sí? Y por si no lo saben, hubo fotos, hubo evidencias que presentaron ciudadanos en YouTube que dan cuenta de cómo la puerta de Palacio Nacional, aquella vez que se quemó también por protestas que tienen que ver con el caso Iguala, en realidad eran infiltrados. ¿Sí? Yo ya aquí he explicado muchas veces, y qué bueno que ya veo que en redes sociales se empieza a difundir cómo deben actuar los ciudadanos para no caer en provocaciones y para evitar la represión. En términos generales viene siendo lo que hemos venido planteando aquí. Exceptando dos puntos que me parecieron muy importantes. Procurar presentarse a las manifestaciones acompañado de varias personas. Ya sea amigos, ya sea familiares. No ir solo. ¿Sí? Documentar todo lo que sea posible. ¿Sí? Tener a la mano la Constitución. Sobre todo los artículos principales que tienen que ver con la libre manifestación, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, tenerlos a la mano bien subrayados por cualquier cosa. ¿Sí? Y en caso de un actuar abusivo, de que estén deteniendo a alguien así nomás, pues ir gritando su nombre, sus datos, y los que lo escuchen, pues hagan el favor de difundir en las redes sociales, porque esa es la manera de defenderse y de evitar la represión. Amén de las que hemos hablado aquí. Sí. Entonces creo que vale la pena ahí esa situación. Bueno, fíjense que ahora comento así nomás de rápido, y esto por lo que tiene que ver con el paro nacional al que se está convocando. Bueno, salió una nota aquí de revista Proceso que dice: coincidente con el 104 aniversario de la Revolución Mexicana, este jueves se realizará en más de 30 ciudades del país, en al menos 12 países de América, 13 de Europa, Asia y Oceanía, alrededor de 200 acciones de protesta por los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Las movilizaciones principales se desarrollarán en esta capital, donde además de tres marchas vespertinas, se contempla un paro estudiantil, ojo con esto, y un eventual bloqueo a los accesos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Destaca también las movilizaciones programadas en Guerrero, cuna de los normalistas, y en Chiapas, en cuyos estados las protestas abarcarán una veintena de municipios. De igual manera se han organizado actos en ciudades del resto de las 28 entidades federativas. Fuera del país, las marchas y actos de solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos y en demanda al gobierno de Enrique Peña Nieto de que se les encuentre con vida han sido anunciadas en al menos 30 de ciudades de Estados Unidos, así como en Canadá, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. En Europa, activistas de 5 ciudades de España, 5 de Francia y 5 de Suecia convocaron a manifestarse contra la violencia en México y particularmente contra la desaparición de los normalistas en Alemania, Austria, Holanda, Inglaterra, Italia, Suiza y Noruega. También se tienen programados actos de protesta. En lejanas ciudades de la India, Nueva Zelanda y Australia se contemplan igualmente movilizaciones. La sorpresa que yo me llevé de esto, yo me llevé una sorpresa no muy grata, y lo voy a comentar, es cuando escuché pues versiones de los vecinos, pues casi pues sembrando cierto temor por esto de que se viene diciendo de que se va a bloquear el aeropuerto, o sea que las protestas van a ser tan grandes que se va a bloquear el aeropuerto, y no faltan los vecinos que luego salen a decir a la voz, ¿no?, de muchos medios, híjole, no, está la cosa horrible, van a cerrar el aeropuerto. Van a cerrar el aeropuerto y ya se están espantando porque van a cerrar el aeropuerto. Y yo creo que vale la pena puntualizar aquí algo muy... que debemos de analizar a fondo. ¿Sí? En primer lugar, exceptuando esta nota que inclusive estoy leyendo aquí de revista Proceso, que dice, que habla de un eventual bloqueo a los accesos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de ahí en fuera, todo el tiempo que yo estuve viendo convocatorias para las marchas que se van a llevar a cabo mañana como parte de esta propuesta del paro nacional, yo no había visto que se contemplara bloquear los accesos al aeropuerto. ¿Sí? Sin embargo, cuando venía, y esto también lo comento, cuando venía yo en transporte público, tenían el radio prendido y venía yo escuchando un programa en el que daban cuenta de esa situación y decían, fíjense cómo desde ahorita los medios ya están a todo lo que dan, pues estaban ya planteando que no puede ser, que no se puede, palabras más, palabras menos, que no puede ser admisible, ¿sí?, no puede ser admisible que el aeropuerto más importante del país pues prácticamente sea paralizado. Sí, obviamente, si no permiten el acceso al aeropuerto, pues se podría decir técnicamente que quedaría paralizado el aeropuerto de la ciudad, el más importante del país. Ajá. Sí. Pero también igual es inadmisible que autoridades junto con narcotraficantes desaparezcan personas. Es igualito de inadmisible. Pero así no se plantea en los medios. Si en el caso particular que yo he notado en la mayoría de medios, lo que se llega a plantear es que simple y sencillamente el asunto tiene que ver con el crimen organizado y se acabó. O sea, se ha ido perdiendo totalmente esa dimensión. Entonces se plantea eso. Y aquí quiero aprovechar para enviar pues un mensaje. ¿Sí? Yo varias veces he planteado de que no deben de ponerse de apechito los movimientos sociales. Así de sencillo. No deben ponerse de apechito. Y también hay que evitar lo más posible que toda esa simpatía, digámoslo así, si se le puede decir de esa manera, ¿no? Que su movimiento, que el movimiento por este asunto que pide la aparición con vida de los estudiantes y que se haga justicia, ha ganado en tanta gente hay que decirlo puntualmente, está, se puede poner en riesgo de que se venga abajo de un jalón. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué razón puede suceder eso? Bueno, puede suceder esto a raíz de esos planteamientos que se vienen haciendo de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Eso sería, en primer lugar, eso sería abonar a una versión mediática que busca hacer ver mal, que busca, desde mi punto de vista, ir sembrándole la idea al resto de los ciudadanos en México de que una intervención, como ya se viene pidiendo, una intervención represiva por parte del gobierno, es lo que se necesita. Justificar la represión. De aquí mi llamado para señalar con... Que no es necesario, no es necesario la toma de ese aeropuerto. No es necesario, partiendo de lo que ya se ha generado. ¿A qué grado han llegado las protestas, manifestaciones, todo este caso Iguala? ¿A qué ha llegado? ¿A que las cosas estén tan fuertes para el gobierno de Peña Nieto? Que por este asunto de la Casa Blanca, mal que bien, vean lo que está saliendo a buscar llevar a cabo para apaciguar esa imagen que saben que ahorita los mexicanos tienen de ellos. Porque si fuera el México, como una vez dijera Jonathan, y tiene toda la razón, a raíz de esto de Ayotzinapa, México es otro. Si fuera el mismo México de antes de Ayotzinapa, estoy seguro que lo que presentado por Carmen Aristegui no le hubieran interesado lo más mínimo ni a Peña Nieto, ni a su esposa, ni a nadie. Pues simplemente una nota más, a que se acabó, punto. Pero no es así. Se está viendo una reacción por el simple hecho de buscar ver cómo echar, por ejemplo, abajo la imagen que tiene que ver con la Casa Blanca. Buscar crear una percepción, ¿sí?, de que cuando sea necesario restablecer el orden, el gobierno tiene que actuar. Si ante ese panorama lo que buscan es ponerse de apechito en acciones que no tienen nada que ver con esto, perdón, pues entonces, pues después, no se empiecen, y lo digo con todo respeto, no se empiecen a quejar cuando se den acciones represivas. ¿Sí? Si los que en un momento dado decidieran, porque yo no lo sé, les digo, yo de repente veo esta nota que viene a corroborar lo que se viene hablando y lo que vienen diciendo medios sobre esto. Sí, o sea, yo lo vengo a ver ahorita, pero yo veo que en la nota dice una eventual. O sea, que no se está asegurando que se vaya a hacer ese bloqueo de los accesos al aeropuerto. Pero yo sí, lo que sí les digo es que hay que señalar que una de las causales que abren la puerta para la represión es bloquear la comunicación y el transporte en el país. Eso ha abierto las puertas a represiones. Así. Y desde ahorita ya se está empezando a barajar la idea de que lo van a hacer. Si lo hacen, qué reacciones haya, no lo sé. Pero yo considero, y lo dejo aquí en este programa, yo considero que no es necesario llevar a cabo acción de ese tipo. ¿Sí? Yo sé que allá en Guerrero, yo sé que allá en Acapulco, yo sé que allá en Guerrero llegaron y que sí cerraron el aeropuerto, sí. Ok. Pero es un aeropuerto, por ejemplo, el de Acapulco es un aeropuerto que, vaya, pues, tiene muy poca afluencia de personas viajando. Es poca. no es lo mismo que el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Sí? No es igual. Y reitero, no es necesaria esa acción. No es necesaria esa acción, partiendo de que antes de llevarse acciones de ese tipo, ya habían causado una indignación las movilizaciones en Guerrero, como nunca se había dado en este país y en el mundo, ¿eh? O sea, nunca se había dado en este país movilizaciones a tal grado que impactaran como lo ha venido haciendo las movilizaciones por el caso Iguala al mundo. Así que considero yo que no vale la pena ni correr riesgos, ¿eh?, de que empiece eso a irse por la borda, ¿cómo dicen por ahí? Intentando quitarle el cascabel al gato, o ponerle el cascabel al gato, ¿eh?, al tigre. No, yo creo que no vale la pena. Sé que muchos no les gusta cuando yo hago planteamientos de este tipo, pero yo los voy a seguir haciendo. ¿Sí? No es ni la primera ni va a ser la última vez que yo planteé que lo que no es necesario correr riesgos. No hay necesidad de que se corran riesgos, ¿sí?, cuando de sobra estamos viendo esto. Los mismos medios, les digo que yo venía escuchando un programa de radio en el que venían diciendo un absurdo total. No, pues que están hablando de, o están convocando a movilizaciones y aquí y allá. Ustedes vayan, fíjense lo que dijeron, ¿eh? Ustedes vayan a sus labores como si nada, ustedes lleven a sus hijos a su escuela como si nada. Fíjense lo que dijeron. Así lo venía escuchando. Ante la problemática que vive el país, la mejor manera es que los mexicanos, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, demostremos que podemos salir adelante. Perdón, los mexicanos, el ciudadano de a pie común, así se la ha vivido décadas. ¿Eh? Así se la ha vivido décadas. ¿Mm? Y simple y sencillamente, lo que ha ganado el ciudadano de a pie desde hace décadas a la fecha, con ese trabajo, porque claro, uno tiene que trabajar, por supuesto. Yo no estoy diciendo que la gente no trabaje o que la gente deje de hacer esas cosas, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy señalando que lo que hemos ganado los ciudadanos de a pie, gracias a la clase política que actualmente conduce al país, lo que hemos ganado es que se nos encarezca la vida y que cada vez sea más difícil salir adelante. ¿Sí? Todos los que hemos trabajado, le seguimos echando ganas, le seguimos trabajando y sacando adelante a nuestras familias como podemos. ¿Sí? Lo único que hemos recibido de la clase política es que se nos encarezca la vida y cada vez sea más difícil salir adelante y sobrevivir. Eso es lo que hemos recibido. ¿Sí? Así de fácil. Yo no soy quien, y así lo señalo, yo no soy quien para decirle a la gente, ¿sabes qué? No vayas o ve. La invitación ahí está, la convocatoria ahí está. En las redes sociales la pueden encontrar y ahí están las convocatorias al paro nacional. Lo que yo sé es que el ciudadano es libre de tomar las decisiones. ¿Sí? Yo no les voy a decir cuál tomen. Lo que sí es importante es que la gente, en vez de caer en el choro mediático que busca desprestigiar las movilizaciones por un caso tan serio como el caso Ayotzinapa, el caso Iguala, ¿sí?, que la gente no caiga en el atole con el dedo que se le esté dando y empiece, y en vez de apoyar a ese tipo de movilizaciones, o por lo menos solidarizarse con ellas, comiencen al son que marca los medios de siempre, ¿sí?, empiecen a desprestigiar o incluso seguir esa idea de criminalización de la protesta. Eso es a lo que yo invito. ¿Sí? Si tú, ciudadano, no puedes, por lo menos puedes hablar y decirle a la gente: ¿sabes qué? Esos que se están manifestando, los que están haciéndolo de manera pacífica, tienen razones de sobra de hacerlo. Los que lo están haciendo de manera violenta, esos no son del movimiento, por una simple y sencilla razón. Porque los propios padres han estado invitando y convocando para que las movilizaciones se mantengan por la vía pacífica. Así de sencillo. Yo hasta donde sé, va a haber 3 marchas, y esas están confirmadas. Se habla, como aquí dice la nota de Proceso y muchos, que se habla de un eventual bloqueo a los accesos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Perdón, reitero, ¿no hay necesidad de hacer eso? ¿No hay necesidad de hacer eso? Y simple y sencillamente recordar que no borren con el pico, que no borren con la cola el camino que se van abriendo con el pico. Así de sencillo lo quiero decir, ¿no? Entonces, se queda dicho este asunto porque les digo, me llamó mucho la atención que en esos medios dijeran eso. ¡Ay, no! Que quién sabe qué. Que en ese medio que venía yo escuchando, digan que la gente siga su vida normal, que la gente trabaje, que con trabajo demostremos, ¿no? Pues eso lo vienen haciendo los mexicanos. ¿De dónde sale la riqueza de la que se despachan con la cuchara grande? Ya no voy a decir que la clase política del país, sino sus cuates potentados y los transnacionales que vienen aquí a saquear. ¿De dónde sale todo? ¿De dónde sale todo? Sale de nuestro país y de nuestro trabajo. De eso sale. ¿Eh? De eso sale. Y yo, contrario a lo de ellos, yo a lo que invito a la gente es que, mira, yo sé que mucha gente, y lo señalo también, yo sé que mucha gente vive al día, y que a lo mejor, aunque quisieran apoyar una idea de paro nacional, a lo mejor simple y sencillamente su condición actual, porque recordemos que más de la mitad del país, de los mexicanos, vive en pobreza, sus condiciones, es muy probable que no puedan darse el lujo de perder su día de sueldo, su día de trabajo. Pero hay la invitación hacia todos ellos, pues es a que corran la voz de que sí hay razón para manifestarse por todo esto, que no es poca cosa, que se ha perdido la verdadera dimensión de todo esto a raíz de que salió. Yo por eso dije que en su momento, que me parecía inadecuado, y lo sostengo, que salía este escándalo de la Casa Blanca. No digo que no sea importante, claro que es importante, pero creo que no era el momento, y eso sí lo reitero, me pareció mal. Lo dije en su momento en un noticiero, me pareció mal, ¿sí? Me pareció mal que desde un principio se aventara así nomás, que la propiedad era de Peña Nieto, cuando resulta ser que ni siquiera está nombre ni de Peña Nieto, ni está nombre de Angélica Rivera, sino legalmente hablando está a nombre de la empresa, ¿sí? De la empresa Giga o algo así que se llama, está a nombre de esa empresa, ni siquiera está a nombre de ellos, pero así se aventó, ¿sí? Y bueno, que está ligado el asunto ahí, pues sí, pero mientras, este asunto de la Casa Blanca ha servido también para perder la verdadera dimensión. Muchos han perdido la verdadera dimensión de esto. Lo del caso Iguala no es un asunto menor nomás porque lo diga yo, sino porque estamos hablando de un operar de autoridades de un municipio con narcotraficantes para desaparecer personas. Ese es el verdadero problema, ese es el asunto toral que se fue perdiendo a raíz de que salió esto también de lo de la Casa Blanca, ¿sí? Así de fácil. Por eso yo digo que no creo que haya sido buen tiempo esto. Ahora, otro asunto que también se tiene que tener muy en cuenta es por ejemplo el eje toral de la inconformidad, que es el bienestar, que cada vez se viene abajo. Una de las consecuencias, como lo he dicho muchas veces, pues es precisamente que el neoliberalismo depredador no está permitiendo que haya desarrollo en la economía nacional, la economía interna, el aparato productivo nacional está prácticamente aniquilado. La economía interna está de la patada. ¿Y por qué está de la patada? Por este modelo económico neoliberal, que como sirve para enriquecer a los cuates, para que los cuates se sigan hinchando de dinero aunque el resto de la población se la lleve la trampa, como sirve para eso, el PRI y el PAN se siguen encargando de que a chaleco siga y que se profundice aún más al son que le indican la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que por cierto vino, fíjense, viene el Banco Mundial a hacer un préstamo para fortalecer el programa Progresa. Pues, luego se entiende. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de eso? ¿Va a ser el pueblo? ¿Va a ser de veras la gente en extrema pobreza la que va a ser la beneficiaria? ¿La gran beneficiaria de esto? O sea, por favor, eso solamente lo podríamos creer de un gobierno democrático, cosa que no hay en este país. ¿Sí? Peña Nieto habla mucho de la confianza de los ciudadanos. Perdón, pues ¿cuál confianza de los ciudadanos puede haber depositada en él cuando el PRI tuvo que comprar el voto? Así, tuvo que comprar el voto el PRI. Y ahorita nos salen a decir que los ciudadanos confían en ellos. ¿Por qué? Porque les dieron el voto. No, no. Tuvieron que comprar 8 millones de votos. Sí, de simple. Entonces no se puede hablar de confianza. Y bueno, como yo siempre he dicho, que lo que empieza, ahora sí que lo que empieza de una u otra manera con fraude y con triquiñuelas, pues termina mal, pues así se está viendo el país. Fíjense, de nuevo el Banco de México echa por tierra todo ese discurso optimista de Hacienda y baja aún más las perspectivas de crecimiento para el país. Fíjense esto que publicó también la revista Proceso. El Banco de México discrepó hoy del optimismo de la Secretaría de Hacienda, que afirma que la economía nacional experimenta ya una aceleración en su crecimiento y que el Producto Interno Bruto crecerá 2.7 en 2014. Este miércoles el Banco Central revisó a la baja su pronóstico de crecimiento económico a un rango de 2% y 2.5 desde el 2% a 2.8 que había planteado en agosto pasado. O sea, otra vez a la baja. Otra vez el crecimiento del país prácticamente va a ser de nada. ¿Sí? Recordemos que Fox, cuando iba, fíjense, estamos hablando del año 2000, cuando Vicente Fox planteaba la urgencia de que México creciera al 7%. Y no se logra crecer. ¿Y por qué no se logra crecer? Porque se sigue imponiendo a chaleco ese modelo económico neoliberal que ha aniquilado el aparato productivo nacional. Así de fácil. Y esto no lo va a decir ni Carsten, ni lo va a decir Luis Videgaray. No, ya sabemos que el señor Luis Videgaray, ahora sí que él está nomás para negar categóricamente lo que después termina siendo verdad. Eso ya lo tenemos sabido del señor Luis Videgaray. De Agustín Carstens, pues es lo de menos. Se puede decir lo que quiera el Banco de México, pero tampoco va a decir cuáles son las verdaderas causas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al señor, ¿qué le va a importar ganando su sueldazo, no? Sus grandes comidas. Y vaya que en el caso de Agustín Carstens es hablar de grandes comidas. ¿Sí? Ya no hablo de calidad, sino hasta en cantidad. Debe de ser, ¿no? ¿Sí? Digo, no lo digo en mal plan, sino lo digo porque así es. Es lamentable, ¿sí? Es lamentable los gastos que inclusive en puras comidas del señor. O sea, a final de cuentas ni siquiera Carsten ni Luis Videgaray van a decir el verdadero asunto. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de seguir imponiendo a chaleco lo que tiene al país así como está. ¿Por qué? Porque eso que mantiene al país así como está es lo que sigue manteniendo a los cuatitos del poder. A los cuatitos de los que están en el poder, multiplicando fortunas a diario. Así de sencillo. ¿Sí? No lo podemos esperar de ellos. Jamás vamos a esperarlo de ellos. Y el Banco de México podrá decir una cosa que contradice al secretario de Hacienda. ¿Y para qué creen que el PRI y el PAN hicieron el Estado de Derecho a modo? Para que simple y sencillamente, si un funcionario miente, no pasa nada. Así no pasa nada. Ese funcionario seguirá en su cargo sirviéndose con la cuchara grande de la nación, y San se acabó. Porque para eso hicieron el Estado de Derecho a modo, como lo dije hace rato, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que esto es lo que vale la pena puntualizar. O sea, la economía, pues claro que no va bien, porque para arreglar el sistema económico del país, lo que se tiene que hacer es cambiar el modelo económico de este país, cosa que no va a suceder, ¿sí? Así de sencillo. Quiero comentar una más rapidito de esto. Fíjense nada más. En ese mismo medio que les digo que venía yo escuchando, no alcancé a escuchar, la verdad, no es que no se los quiera decir, sino que pues va uno en el ruido del tráfico, de los coches y todo eso, y no alcanza uno luego a escuchar bien qué medio se trata. Pero una de las cosas que dijeron fue que no se suspendía el desfile, sino que se trasladaba el festejo de la revolución al Campo Marte. Fíjense qué absurdo es eso. Sin embargo, salió esta nota en la jornada que dice que la Secretaría de Gobernación confirmó esta noche la suspensión del desfile deportivo con el que tradicionalmente se celebraba el inicio de la Revolución Mexicana. En su lugar, esta conmemoración a cargo del gobierno federal se realizará en el Campo Marte Polanco. En un breve comunicado, la dependencia encabezada por Osorio Chong señaló: el 20 de noviembre representa una fecha en la que los mexicanos celebramos el inicio de nuestra revolución. Qué bueno que dice nuestra, porque al final de cuentas los ganones de la revolución han sido la clase política y los cuates. ¿Sí? Realmente el pueblo no ha sido el ganón de la revolución. ¿Sí? Así de fácil. Hubo algunas cosas y algunos destellos que de veras le dejaron cosas buenas a la población en general. Pero el PRI y el PAN se encargaron de deshacerlo. ¿Sí? También hay que señalar, ¿no? Bueno, el 20 de noviembre representa una fecha en la que los mexicanos celebramos el inicio de nuestra revolución. En esta ocasión se ha optado porque la conmemoración no sea acompañada por la festividad y el tradicional desfile deportivo. La Secretaría de Gobernación informa que la ceremonia del 20 de noviembre consistirá en la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos a personal militar en activo de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, que tendrá lugar en Campo Marte. O sea, como quien dice, se transforma lo que era una celebración pública, se transforma en una celebración, en un festejo privado, de puros cuates, ¿sí? ¿Por qué? Porque al Campo Marte no puede entrar nadie, así de fácil, no puede entrar nadie, ¿sí? Y eso es lo que está, y fíjense, el medio ese que venía escuchando decía que no se suspendía, sino que se trasladaba. Pues sí, pero el hecho de que lo traslades a un lugar donde no puede entrar la gente, perdón, desde ese momento da lo mismo si le pones la palabra suspensión, o si le pones la palabra de mudanza, o si le pones la palabra de que se cambió de lugar, o de cambio de lugar, o si le pones la palabra que quieran. De lo que se trata es de que en esta ocasión simplemente los ciudadanos van a ser, como siempre se hace por parte del PRI y del PAN, hechos de lado. Pero ahora se trata de una conmemoración importante en la que de todos modos se hace de lado. Así de fácil. ¿Eh? Y hablando de lo que decían de que pareciera desestabilización, perdón, esto también es una desestabilización. Era muy estable que cada 20 de noviembre se llevaba a cabo el desfile por la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución. Bueno, pues esto también desestabiliza, ¿eh? Porque ya esa estabilidad de que cada año se celebraba así la revolución, ya no es así. Eso también es otro asunto, ya no se puede decir que está estable el asunto, ya cambió. Ya hay otra cosa que cambió, y eso también es desestabilización. Digo yo, ¿no? ¿Sí? Y esto sin tomar en cuenta muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, que en la Ciudad de México subieron de un guamazo 68% el principal transporte, pues eso desestabiliza la economía de los mexicanos. Eso es desestabilización también, ¿no? O que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad diga, decidamos juntos, pero a la mera hora de los balazos de madrugada, así al más puro estilo que suelen hacer las ferias en las colonias, de que de repente ya nomás en la noche pues ya se duerme la gente, y al otro día ya invadieron las calles poniendo juegos y poniendo cosa y media a las ferias, y ahora ya quítenlos, pues ya no hay modo. O sea, a ese más puro estilito, el gobierno de la ciudad hizo este asunto en la Benito Juárez con los parquímetros. Así nomás, llegó y los puso cuando era de madrugada. Según ellos, todo muy, muy correcto, pero pues tan correcto es que lo hacen, ahora sí que, a escondidas. ¿Cuántas veces yo lo he dicho, no? Que debemos de tener muy en cuenta aquel dicho que dice que el que busca la oscuridad para ver a la novia es porque tiene las intenciones más negras que la oscuridad donde trata de ocultarse. ¿Eh? Ahí también queda, dejo dicho eso, ¿no? Y eso también, a final de cuentas, también, pues de una u otra manera, desestabiliza, ¿no? De repente los ciudadanos que no tenían parquímetros y estacionaban sus carros sin problema, ahora resulta que hay un parquímetro y resulta ser que, pues, que si no pagan, pues tienen la bronca. ¿Sí? Pero se brincan a los vecinos que no querían y ya les pusieron parquímetro así de madrugada, como aquel que no quiere que enfrente de su casa esté un juego de feria y ya está, y se acabó. Ya, dale como quieras, ¿no? Bueno, pues ese estilo es como también se están dando esas cosas. Bueno, pues eso genera desestabilización también, ¿sí? Y entonces, yo no considero que sea desestabilización que el ciudadano se manifieste. ¿Por qué? Porque es un derecho consagrado en la Constitución. Nada más por eso. Sí. Al igual que el de la libre expresión. Así que, pues ahí queda dicho y ahí quiero dejar este programa de noticias por este asunto. Y nada más decirlo. Claramente, incluso en los anuncios que circularon en redes sociales con respecto a lo que a la jornada de movilizaciones de mañana, básicamente se ha pedido el paro nacional. Y se habla de tres marchas. Una al Ángel de la Independencia, que va a ser a las 5 de la tarde. Una del Monumento a la Revolución, que va a ser a las 6. Y otra que va a ser en la Plaza Tlatelolco, en Tlatelolco, que va a ser a las 6. Todas estas marchas van a partir para congregarse en el Zócalo. Así. Eso es lo que hasta ahorita yo he visto. Y es lo que están convocando los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De la normal de Ayotzinapa. Es lo que están convocando. Yo no he visto una convocatoria en la que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos convoquen a bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso no lo he visto. Y reitero. Si forma parte de las movilizaciones eso de cerrar el aeropuerto, me parece mal. Porque es ponerse de apechito, es dar lugar, es casi dar la razón, casi dar la razón a ese desprestigio sembrado desde medios de comunicación, ¿sí? Para los que se están movilizando y manifestando por el caso Ayotzinapa de manera pacífica, como ha sido la convocatoria. Así de fácil, y ahí voy a dejar este asunto. Quiero avisar que mañana no va a haber noticiero, por lo mismo del paro nacional. No va a haber noticiero mañana, pero sí va a haber ahí comentarios escritos que iré poniendo a diversas notas. Los invito a que promuevan los noticieros en sus contactos de email, Twitter y Facebook, al igual que www.tiraderodelbote.com, ¿sí? Así de sencillo. Sigamos muy de cerca a ver cómo queda este asunto de que va a ser pública su declaración de todos sus bienes. Le vuelvo a repetir, de su declaración de bienes de Peña Nieto, ¿sí? Y bueno, pues, ojalá y que llegue el día, que es lo que básicamente concluyo de esto, ojalá y que llegue el día que mediante la organización y la conciencia llegue un verdadero gobierno democrático, que entre otras cosas, se dedique de veras a llevar a cabo reformas en este país que necesitan los mexicanos. No las que necesitan los potentados y los transnacionales, sino que las que de veras necesitan los mexicanos. Una de ellas, es que todo servidor público esté obligado a dar a conocer su declaración patrimonial y la de sus familiares. ¿Sí? Esas son de las reformas que de veras necesita México. Gracias a ti que me viste, que me escuchaste. Gracias a todos los que siguen este programa. Los invito a que promuevan también www.tiraderodelbote.com. Nos estaríamos viendo para el programa de Yo Libremente Opino el lunes. No dejen de visitar el Tiradero del Bote mañana jueves, viernes, el sábado, el domingo. Ahí estaremos poniendo comentarios escritos. Repito, por lo mismo de que he decidido pues solidarizarme de esa manera, ¿no? Al planteamiento del paro nacional y de las protestas de las movilizaciones por el caso de Iguala, no va a haber noticiero el día de mañana, por lo tanto nos vemos hasta el lunes en el programa de Yo Libremente Opino. Que estén todos bien, sigamos luchando por romper el cerco informativo, Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. ¿Sí? No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Que no se les olvide. Yo los espero en el Tiradero del Bote. Y el lunes en Yo Libremente Opino. Los noticieros como de costumbre. A partir de la próxima semana. Un abrazo. Que todos estén bien. Y apoyar en sus redes sociales. Apoyar. Y dejar en claro. Dejar en claro. Que no nos vamos a dejar endulzar y dar a tole con el dedo. Respecto a lo que mediáticamente se le quiera echar de malo. A las movilizaciones auténticas y pacíficas que se están llevando a cabo por el caso Iguala. Así lo hagamos y así promovámoslo. A eso es a lo que los sigo invitando y a seguir por esa vía pacífica y no caer en la trampa de la violencia. Que estén todos bien, nos estamos viendo.